El ya obispo Guízar llega a la recepción que le han preparado y comparte sus experiencias con la gente que le acompaña. Licenciado Sadas, ¿qué hay de cierto con los rumores que escucho de los invitados? ¿Con respecto a qué, señor obispo? Me comentaron que un terremoto sacudió una extensa zona comprendida entre el volcán de Orizaba y el cofre de Perote. Así es, señor obispo. Los pueblos están casi barridos. Hay ríos desbordados. Gente sin casa ni alimentos. No se puede precisar todavía el número de muertos y damnificados. ¿Y por qué no me dijeron nada? Estamos aquí en una recepción divirtiéndonos mientras mi pueblo veracruzano está en la desgracia. Esto es imperdonable, licenciado Sadas. ¿En dónde hay un teléfono? Necesito hacer una llamada. Discúlpenos, el teléfono está por ahí. El obispo Rafael corre hacia el teléfono y marca. ¡Señor vicario capitular! Señor obispo, sea usted bienvenido. ¡Qué gusto escucharlo! Antes que nada, le agradezco su buena voluntad. No, no tiene nada que agradecer. Lo estamos esperando con alegría. Sí, sé que usted ordenó una colecta para festejar mi llegada. ¿Una qué? ¡Una colecta! Sí, claro. Para festejar mi llegada a Jalapa y la toma de posesión de mi diócesis. Bien, le ruego que no toque ese dinero. Lo destinaremos íntegramente para ayudar a los damnificados. ¿Cómo? ¿Para ayudar a quién? ¡A los damnificados! Como usted ordene, señor obispo. Ese mismo día por la noche, el obispo Rafael organiza en la lonja, que era un sitio aristocrático de pasatiempo, una reunión. Habla ante varios miembros de la sociedad de Veracruz de su angustia ante el desastre causado por el terremoto y de la solidaridad del espíritu cristiano. Los he reunido aquí para hablarles de mi angustia ante el desastre ocurrido, de la solidaridad y espíritu cristiano con que deberíamos prestar inmediato auxilio a nuestros hermanos en desgracia. Pero, señor obispo, nosotros también tenemos familia, y con la escasez que se viene por la desgracia, será necesario guardar bien nuestro dinero. Bien, esa es su postura. Aquí están 500 pesos, mi anillo y mi cruz de obispo. ¿Quién quiere ayudar? Disculpe mi egoísmo, señor obispo. Créame, ayudaremos sin reserva. Gracias. Reunieron 20,000 pesos. Así, el 6 de enero a las 8 de la mañana en un carro especial agregado al tren de pasajeros, parte a Jalapa, la sede de su diócesis. Durante el trayecto, muchos fieles se acercaban para recibir su bendición y conocerlo. El día 9 de enero, llega por fin a Jalapa. Deme su bendición, padre, por favor. Gracias, hijos, gracias. Les doy gracias a todos por recibirme con tanto amor. Señor, mis palabras de presentación me saben a tristeza. Llega tu pastor con el júbilo de reconocer a sus hijos y se encuentra con destrucción y muerte. Yo esperaba la alegría de la cuna. Tú, mi Dios, quisiste el dolor del cementerio. Hay un paso de Belén al Calvario. Veracruz, 1935. 5 días después de haber tomado posesión de su diócesis, emprendió una gira por los lugares más afectados por el terremoto para prestar asistencia material y espiritual. Dios mío, mi Teocelo querido, de este templo no queda más que un montón de piedras. En la casa mejor librada por el terremoto, improvisó una capilla para reunir al pueblo, en la que abría su corazón al consuelo y la esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas. El obispo Rafael se entera de que el general Cándido Aguilar ha sido enviado por el gobierno federal para aliviar a los damnificados. Buenos días a todos. De parte del gobierno federal, vengo a brindarles apoyo. Con permiso, déjenme pasar. General Cándido Aguilar, le suplico que me indique con cuánto dinero contamos para reconstruir lo que esta desgracia ha dejado. Mire, señor obispo, sé que no es suficiente, pero solo contamos con 300,000 pesos. General, ojalá con ese dinero pueda atender Teocelo, porque es más grande. Pero yo mismo me haré cargo de Cosautlán y de los poblados más pequeños. Sé que hace mucho frío, pero acérquense a escuchar la palabra de Dios. Él nos conforta, nos ayuda y nos da paz en el alma. Señor obispo, gracias por estar aquí. Gracias a Dios, que me brinda la gracia de servir y ayudar. Vamos a rezar el rosario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.